Son las 5 y pico en la discoteca. Y es calladita, salió de una biblioteca. Nena buena, pero conmigo se porta mal. 4 puntos bella, que ando me te voy a dar una beca. Yes. Son las 5 y pico en la discoteca. Es calladita, salió de una biblioteca. Nena buena, conmigo se porta mal. 4 puntos bella, que ando me te voy a dar una beca. Ya son las 5 y pico, explota la disco. Ella está lucida, le escribí y me dejan visto. Sabe que está dura, de ese culo estoy adicto. Conmigo se cura porque se lo pongo rico. 4 puntos el GPA, le gustan los carros y las drogas como en GTA. Sabe que la vida es una, por eso la tiene en play, yeah. Y por eso es que me gusta, yeah. ¿Qué tú quieres que te diga? Los pais piensan que están en la casa de una amiga. Yo aquí dándome un shot de tequila de su barriga. Con esa carita de inocente, wow, ¿quién lo diría? Son las 5 y pico en la discoteca. Es calladita, salió de una biblioteca. Nena buena, conmigo se porta mal. 4 puntos bella, que no me te va a dar una beca, yeah. Son las 5 y pico en la discoteca. Ella es calladita, salió de una biblioteca. Nena buena, pero conmigo se porta mal. 4 puntos bella, que no me te va a dar una beca. Nena buena casi siempre, pero mala a veces. Los pais no saben que se escapa desde los 13. Detrás de ese culo llevo un par de meses. Me dijo su edad, pero es que no lo parece. 4 puntos en la cama, en los estudios. Peli negra, pero tiene el pelo rubio. Se tiró fotos conmigo, no la subió. Ella está el 98 como Yu-Gi-Oh. Me sonrió, le gustan los niños malos, no siguen si yo. Ese culo fuera de planes y tripió. Michael Jordan en la cama, wey, pa' el tripió. Son las 5 y pico en la discoteca. Y es calladita, salió de una biblioteca. Nena buena, pero conmigo se porta mal. 4 puntos bella, que ando me te voy a dar una beca, yeah. Son las 5 y pico en la discoteca. Es calladita, salió de una biblioteca. Nena buena, conmigo se porta mal. 4 puntos bella, que